para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Black Eyed Peas, Ozuna y J-Ray Soul juntos en Mamacita. El grupo combina su estilo musical con el del boricua icono del trap y el reggaetón, así como el ritmo de influencias afroamericanas y filipinas de la tercera intérprete. El video fue dirigido por Julian Christian Lutz, director X, y habla sobre un par de amantes mientras él la describe con la letra de la canción y le invita a bailar después. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.